From Pacifica. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Las medidas de seguridad en el sistema subterráneo de trenes de Nueva York fueron significativamente aumentadas tras un anuncio dramático del alcalde de la ciudad, Michael Bloomberg, de que el subterráneo afronta lo que llamó una amenaza específica. Bloomberg y otros funcionarios dijeron que la amenaza era específica y podría involucrar el uso de explosivos introducidos en los trenes en maletines o cochecitos de bebé. El jefe de la policía, Ray Kelly, dijo: el Departamento de Policía de New York y el FBI recibieron información que indica que el sistema subterráneo de trenes de la ciudad podría ser blanco de un ataque terrorista en los próximos días. Aunque la información no fue corroborada completamente, el Departamento de Policía la ha considerado de suficiente importancia para intensificar las medidas de seguridad contra el terrorismo en el subterráneo. Advertir al público de la amenaza y pedirle que informe inmediatamente sobre cualquier individuo o actividad sospechosa a oficiales de policías o de tránsito. Antes, la ABC News informó que, según lo que el Departamento de Policía de Nueva York consideró información creíble, 19 agentes terroristas fueron enviados a Nueva York para colocar bombas en los trenes subterráneos. La ABC dice que esta información fue revelada en Irak hace varios días, cuando 3 iraquíes fueron arrestados durante una redada conjunta del FBI y la CIA, y uno de ellos reveló la amenaza. Como la información surgió durante el arresto, fue considerada creíble. Los 19 agentes supuestamente colocarían explosivos caseros en los trenes dentro de maletines. Según las fuentes, la policía incrementó el despliegue de funcionarios, perros entrenados y equipos con armas pesadas en los trenes subterráneos y sus estaciones. Fuentes del Departamento de Seguridad Interna dijeron a ABC que tienen serias dudas de que la información sobre la amenaza sea creíble. El promedio de gente que usa diariamente el sistema subterráneo de trenes de Nueva York para ir a trabajar es 4,5 millones de personas. La Agencia Internacional de Energía Atómica, o IAEA, y su director, Mohamed El Baradei, ganaron el Premio Nobel de la Paz este año. El Comité Nobel dijo que eligió a Baradei y la IAEA por sus esfuerzos para evitar que la energía nuclear sea utilizada con fines militares y asegurarse de que la energía nuclear con fines pacíficos sea utilizada de la manera más segura. Washington ha tenido conflictos durante largo tiempo con Baradei por su sostenida discrepancia con afirmaciones estadounidenses, especialmente en relación con las presuntas armas nucleares iraquíes de destrucción masiva. Mientras el presidente Bush anuncia su renovada guerra contra lo que él llama el Islam radical, una nueva serie de la BBC revela nuevos detalles sobre la percepción del presidente Bush de su misión religiosa. Según la BBC, Bush dijo a ministros palestinos en 2003 que Dios le había dicho que invadiera Afganistán e Irak y que creara un Estado palestino. En el programa de la BBC, el primer ministro palestino Abu Mazen y el ministro de Relaciones Exteriores de Palestina, Nabil Shat, describieron su primer encuentro con el presidente Bush en junio de 2003. Según Shat, Bush dijo: «Tengo una misión asignada por Dios. Dios me dijo: George, ve a combatir a esos terroristas en Afganistán. Y lo hice. Luego me dijo: George, ve a poner fin a la tiranía en Irak. Y lo hice. Y ahora, una vez más, siento que me llegan las palabras de Dios. Ve, consíguele a los palestinos su estado y a los israelíes su seguridad y logra la paz en Medio Oriente. Y por Dios que lo haré». La Casa Blanca negó que Bush haya hecho esos comentarios, a los que llamó absurdos. Washington está hoy colmado de especulaciones sobre posibles acusaciones contra numerosos funcionarios administrativos de alto rango en relación con el caso de la agente secreta de la CIA, Valerie Plame. El jueves, el fiscal a cargo de la investigación citó al asesor de Bush, Karl Rove, a comparecer ante un gran jurado por cuarta vez, lo que es inusual. Rove se presenta ante el gran jurado sin ninguna oferta de inmunidad, y el fiscal Patrick Fitzgerald informó a Rove por escrito que podría afrontar acusaciones más adelante. Mientras tanto, el LA Times informa: en Washington se oía hablar en los pasillos del FBI, del Departamento de Justicia y de la Casa Blanca sobre inminentes acusaciones contra Rove solamente o junto con otros como parte de una conspiración. El New York Times informa que el fiscal Fitzgerald probablemente citará a otros funcionarios de la Casa Blanca para que vuelvan a presentarse ante el gran jurado y testifiquen sobre su participación en el caso. El gran jurado tiene plazo para decidir hasta el 28 de octubre. También se informa que Fitzgerald está examinando el testimonio que el jefe de personal de Dick Cheney, Luis Curolibi, dio ante el gran jurado. Una operación masiva de rescate se realiza en América Central y el sur de México, donde un deslizamiento de tierras provocado por una tormenta tropical causó la muerte de por lo menos 250 personas. Se prevé que esa cifra aumentará a medida que los servicios de emergencias continúan encontrando cadáveres sepultados en el barro cuando llegan a las aldeas más aisladas. La tormenta tropical Stan ya concluyó, pero todavía hay fuertes lluvias y el nivel de las aguas de los ríos es peligrosamente alto. Los países más afectados, El Salvador y Guatemala, luchan para evacuar a las personas en peligro. Los refugios en ambos países albergan a miles de personas, mientras que los caminos rurales están cortados. En México se informa que docenas de personas están desaparecidas. Las muertes registradas hasta el momento son 79 en Guatemala y 62 en El Salvador. Al menos 19 muertes fueron informadas en México, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. Estados Unidos amenaza a grupos y figuras políticas de Nicaragua con suspender millones de dólares de ayuda de Washington si realizan cualquier maniobra para derrocar al presidente Enrique Bolaños, que cuenta con apoyo estadounidense. En un acto que hizo recordar la intervención de Estados Unidos en Nicaragua en los 80, el subsecretario de Estado estadounidense, Robert Zoellick, se encuentra esta semana en la capital nicaragüense, Managua, para impedir la posibilidad de que el líder sandinista Daniel Ortega regrese al poder. La Asamblea Nacional Nicaragüense ha debatido una propuesta para realizar un juicio político a Bolaños por violaciones a las normas de financiamiento de campañas. Bolaños fue elegido en 2001. Zoellick dijo que Estados Unidos dejaría en suspenso el perdón de 4.000 millones de dólares de deuda y un préstamo de 175 millones de dólares a Nicaragua si Bolaños es llevado a juicio político. Luego de la Revolución Sandinista en 1979, Estados Unidos organizó, armó y financió escuadrones de la muerte en Nicaragua, conocidos como Contras. El expresidente peruano Alberto Fujimori, que contó con apoyo de Estados Unidos durante su gobierno, anunció que se propone ser nuevamente candidato a la presidencia en las elecciones programadas para abril del año próximo. Fujimori es acusado de violaciones a los derechos humanos y de asesinatos políticos y deberá afrontar cargos penales si regresa a Perú. Fujimori huyó de Perú en 2000 y actualmente vive en Japón, país que se niega a extraditarlo a Perú. Uno de los muchos delitos de que es acusado es el asesinato de 25 personas por parte de un escuadrón de la muerte. En materia ambiental, un nuevo informe del Banco Mundial indica que alrededor de un quinto de las enfermedades en los países pobres y millones de muertes pueden atribuirse a factores ambientales, entre ellos el cambio climático y la contaminación. El informe vincula el cáncer con las condiciones ambientales y dice que el calentamiento global tiene un gran impacto en la salud. Muchos grupos defensores de derechos humanos y el medio ambiente culpan al Banco Mundial por su trato a los pobres en todo el mundo y por el impacto de sus políticas en el ambiente. El Pentágono dijo el jueves que el número de soldados estadounidenses en Irak ascendió a 152.000. El total de soldados es ahora el más alto desde poco después de las elecciones de la Asamblea Nacional Iraquí en enero. La Corte Penal Internacional emitió sus primeras órdenes de arresto desde su creación en 2002 con fuerte oposición de Washington. Las órdenes fueron emitidas el jueves contra 5 miembros del ugandés Ejército de Resistencia del Señor. Ese grupo es acusado de asesinar a miles de civiles y de obligar a más de 1 millón a abandonar sus hogares. El jueves se conmemoró el 29 aniversario del ataque con explosivos contra un avión cubano que mató a las 73 personas que iban a bordo. Uno de los acusados de haber estado involucrado en el atentado, Luis Posada Carriles, permanece en custodia de Estados Unidos. Cientos de personas se reunieron en el principal cementerio de La Habana para recordar a las víctimas, entre las que estuvo todo el equipo nacional cubano de esgrima. Cuba y Venezuela quieren que Posada sea extraditado a Venezuela para afrontar cargos por el ataque al avión.